Si en el mundo del ciclismo anteayer fue noticia el ciclista colombiano Nairo Quintana por confirmar que participará con el Movistar Team en el Giro de Italia.